Kylie Minogue, su debut. Se llamaba Kylie, año 88. Escuchemos The Locomotion de su álbum debut. Estos días en el año 88 era la sensación Kylie Minogue de Australia. El álbum debut Kylie fue certificado 7 veces platino en el Reino Unido y vendió más de 8 millones de copias en el mundo. Stock Aitken and Waterman fueron los productores. Incluyó el éxito The Locomotion y el primero que fue I Should Be So Lucky, que fue un gran éxito en el Reino Unido. Javier Acevedo también dice presente en esta programación. Muchísimas gracias. Ahí tenemos a Alexander Herrera. ¡Ánimo! Todo va a mejorar, dice Alexander. Vanessa Solís. ¿Qué tal Master Cluster? Su hermana Anaika.